Yo soy tu maestro. Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me diga que lo ama cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Y yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Mami, yo soy el que te enseñó a amar, pero nunca fui quien te hizo sufrir. Conmigo te gusta experimentar, yo te hacía gemir antes de ir a dormir. Y si tú quieres te espero hasta el final, si sabes bien que no te voy a mentir. Toda la clase tienes que aprovechar, seré tu maestro y con mi aprendiz. Diciendo vuelve, te necesito mujer y dale y vuelve. Mi cuerpo extraña tu calor. Fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me diga que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Y yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Te notaba confundida, pero no decía nada. Yo sabía que algo escondía en el fondo de tu mirada. A mí toda tu familia siempre me tiró la mala. Si no estoy pensando en vos, estoy quemándome una chala. Las ganas nunca se me van, recuerdo cuando te montaba. De noche yo te iba a buscar y de tu casa te escapaba. A veces estaba mal, pero luego remontaba. Y cuando todo terminaba me llegaba a ti. Diciendo vuelve, te necesito mujer ideal y vuelve. Mi cuerpo extraña tu calor. Vuelve, te necesito mujer ideal. Vuelve, que estoy ardiendo de pasión. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Y yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama?